sensato como nunca antes y te olvidé estar rota en mil pedazos, qué dolor. Y las palabras no importan ya cuando este mundo te trata mal y piensas que nunca serás el mismo de antes otra vez. Y su verdad.